kira, hindi na gaya. At ilang kamete sin bilesa, se magabala pa sin sa como siete ore que te pere, te buque, te encontré rimando con la E. En mi semi es tu nuevo empecé, con lo loco, lo cabrón que quede pasó se la viola. Menos de una hora, hace cuánto ya que paso rimando, matando a fracaso, retumbando sonido callejero, desde afuera para todo el centro y entrevendo el atento. Junto, convoco cuatro elementos que están en los últimos momentos. Hace cualquier tiempo yo te dije que por eso tú llorarías, lo lamentarías, ya. Y te lo cagaré con rimas raperas tocando la cima sobre la tarima que sigo rimando rapeando. Todo ritmo una mamá entrando, en sí lo cero cantando, estilo real representando. Pasamos la hora weando con una botella siempre que toca la raya. Pasa un poco y encima la casa, weones que fracasan, no pasa por la calle porque temen lo que iba a pasar. Me planto en la esquina a rapear, lloro un nigga, no bajo los brazos, sigue rapeando contra este payaso. Momento que paso, me miro al espejo, un reflejo, voto pelado que dejo de lado. Esto es lo que va dedicado, pa' todo lo que hemos sido marginado. El tico perro culiao, cada culo dejado de lado. No eran mis canciones porque no asumen que todos ustedes son ladrones. Prometen weá en la tele y después se hacen los weones. ¿Dónde están las soluciones? ¿Qué queremos para el pueblo? Para la gente que no tiene ningún peso, ya que hicimos. ¿Qué pasa con la delincuencia juvenil? Weones que quieren la cima, ya no digan eso, que estos versos no me lastiman. Así 5-0, 6-0, cacharon que no aportaban y al ratito se salieron. Mientras siga avanzando el pueblo unido, auspiciando contra los yanquis que son como el poto. Chile, me como un plato de poroto con los calcetines, no tenemos por Chile, vale más que el premio del loto. Ya que te trajo el poto, esto es más que rap, para vacilar, para puro wear, para juntarse con los cabros y ponerse a freestylear sin parar. Date cuenta que esto no es